¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 12 de julio, aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo para usted en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, a quien saludo. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que pues ya tengan listo su plan para el fin de semana. Por supuesto que hayan tenido una muy productiva semana y pues es que estén listos para este pues caluroso fin de semana, ¿no? La calícula o La cómo dices, o canígula, cómo se o llama acá. canígula, o no, No sé cómo se dice. canícula. Canícula. Que Sí, viene es todos una los años onda. temporada de calor, mucho calor en todo el país. Y bueno, eso también aminora las tormentas tropicales, o sea, nos trae lluvia, porque estamos en la temporada de lluvias, pero esta onda es anticiclónica. Ah, De todas mira. formas, hay que estar Ah, informados porque claro. estamos en plena temporada de huracanes y apenas empezamos De aquí hasta octubre. de aquí hasta finales de octubre, así es. Entonces, de todas formas, amigos, pues hay que estar prevenidos, preparados e informados. Así es, Robert. Y bueno, con estos cuidados que hay que tomar en cuenta, pues bueno. Pero mientras hay que disfrutar, póngase protector solar. Póngase mucho repelente, porque ahorita está dando este dengue que causa malestar estomacal, dolor de cuerpo y fiebre. Así que, pues hay que tener Oye, mucho y cuidado bueno, con y eso. había también como que un brote de COVID, ¿no? A También, muchos conocidos sí, supimos que les dio COVID. ya sabemos de varios que tienen, bueno, pues tu doctora que le dio COVID y que tuvimos que posponer la cita. Y así con varios. Entonces, pues es otro tema que por ahí leí que no sabían si el COVID se estaba transmitiendo ya no solamente de manera del aire, sino que también tenía que ver con los mosquitos. No, no lo sé. No, no, no, Alguna eso fue barbaridad fake así, pero news, ¿no? así, ya, por eso digo, son barbaridades que de repente empiezas a leer en las redes y no hay que hacerle tanto caso, hay que investigar más. Claro, Pero sí, claro. no confundir una cosa con la otra, pero sí hay ese brote de COVID de otra cepa, ¿no? Pues Que, sí, pues porque trae acuérdense, otros eso va a síntomas, seguir algo modificándose. así, y bueno, pues hay que cuidarse. A fin de cuentas, mire, tome mucha vitamina C, porque eso hace que pues se eleve ahí, Pues pues nuestro reforzar sistema tu. inmunológico. Así es. Y pues ya con eso, y pues bueno, que esté usted bien alimentado, bien vitaminado, bien ejercitado, fuerte y pues con mucha precaución para evitar todo esto. Y bueno, sobre todo lo de los mosquitos, que esos dan pavor porque son tamaño de helicóptero. Bueno, sí, los que nos tocan Tan acá gigantes. Y no, no tan dudo que en la ciudad gigantesco. también, ¿eh? Porque pues no sé por qué han crecido tanto, como que Ya cada vez empiezan a crecer más. cada temporada, bueno, a lo mejor así lo sientes tú, Yo pero sí he matado a alguno, pero del tamaño del pulgar del dedo, de no, la no sí, tanto, no le tanto. extiendes las alitas y las patitas y el piquito y ves que están Ah. tan grandes los mendigos. Condenados Sí, helicópteros. así es. Pero bueno, Robert, interesante el tema que nos traes hoy. Fíjense, vamos a platicar de la educación 4.0. La verdad, qué bueno que pones este tema porque nunca he entendido eso de por qué le están llamando 4.0, o sea, que desde cuándo tiene numeración la educación, pero bueno, pues esto ya finalmente lo entendí, que esto de la educación 4.0, pues es hacer más responsable al alumno, ¿no? Por su desarrollo de sus capacidades, mientras que los profesores y los mentores lo que hacen es el papel de facilitar información, facilitar esa orientación, pero a fin de cuentas que se involucre y que sea más responsable el alumno mismo de su propio aprendizaje, que me parece de alguna manera muy acertado por toda la cantidad de información que hay a través de Internet. Es que Okay. de verdad, el que no sabe es porque no quiere saber, porque de verdad entras a un YouTube, entras a un Google y te puedes informar muy bien de varias cosas. No estoy diciendo que te vas a convertir en un licenciado en el tema, ¿no? Pero sí estoy diciendo que ya no seas tan, pues, tan ignorante, pues esa es la palabra, de algún tema específico. Y más que nada, nunca quedarnos con lo primero que leemos, sino que reforzar a través de varias búsquedas, ¿sí? De varios puntos de vista, de varias investigaciones incluso. De hecho, yo a veces googleando he bajado PDFs completos de, no sé, de, no sé, de experimentos o no, no sé cómo llamarles, de pruebas que hacen con ciertas cosas, por ejemplo, de la melipona, que yo soy muy fanática de la melipona para varias cosas, picaduras, ojos, etcétera. Y bueno, hay muchos estudios de la melipona y todos sus beneficios. Entonces, pues, ¿qué mejor que a través de este big data que hay, ¿sí? Y darle el empujón a través de la educación a los alumnos de decir, oye, responsable tú de lo que estás aprendiendo, claro, siempre y cuando estés bien acompañado, que también se me hace un tema muy importante que los mentores y los profesores también estén bien preparados, Robert. Claro, bueno, lo que mencionas es producto de la tecnología y por eso le pusieron Educación 4.0. Este artículo viene del World Economic Forum, que son los que, pues hace, no sé, 20 años, determinaron la cuarta revolución industrial, que es la tecnología, que hemos hablado mucho de ello aquí en el programa. Por eso la educación 4.0 es reimaginar la educación, o sea, como una experiencia, y tú lo acabas de decir, inclusiva. O sea, que debemos de tener ese hábito de curiosidad porque tenemos a la mano las herramientas que nos permite la tecnología, como dijiste, el Big Data, la inteligencia artificial. Para ser responsables del desarrollo propio, o sea, que lo que nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial nos dicen, que ellos inculcan el que seamos aprendices eternos. Al tener esa condición de aprendiz eterno, pues tienes esa curiosidad de seguir aprendiendo, de seguir buscando, y la tecnología nos permite eso porque lo tenemos a la mano. Hoy basta tener un teléfono inteligente y con conexión a internet para que puedas accesar las plataformas de inteligencia artificial y aprendas a preguntarle a la inteligencia artificial todo lo que necesitas saber, porque ahí está. ¿Por qué saber preguntarle? Pues porque el Big Data, pues hay de todo. Hay Y información y desinformación. desinformación, claro. Claro, Entonces hay que claro. saberle preguntar. Por eso este tema de estas habilidades que los necesitan los estudiantes actuales, o sea, todos somos Estudiantes. estudiantes Bueno, pero eternos aprendices. aquí hablando de, pues, de los periodos escolares, ¿no? Bueno, pues sí, de los estudiantes, de los periodos escolares, claro, para crear precisamente el entorno necesario de fomentar esta educación. Y más, amigos, que en nuestro país, pues tenemos este gap en la educación básica que este gobierno, pues como que congeló, la metió en el congelador allá, la educación, hasta no quieren hacer los exámenes PISA para medir verdaderamente el nivel educativo que tienen nuestros chiquitines. Y pues, pero es responsabilidad de los papás y de cada uno de nosotros el mantenernos en esta, a través de estos sistemas educativos existentes a través de la tecnología. Pero bueno, si me lo permites, interesantísimo el tema. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y mire, viernes, fin de semana, con muy buena condición. Pues hay pronósticos de lluvia, pero pues muy bajos. Ya sabe, estamos en plena temporada de lluvias. Yo lo voy a invitar a que el fin de semana visite cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi para que pues se compre una casa. Estoy seguro que al conocer los fraccionamientos de Sadasi, porque uno de los principales compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente, dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas para el desarrollo de sus fraccionamientos y la conservación del medio ambiente. Ha sido premiado Grupo Sadasi y ha obtenido la certificación de Best Place to Live, esta certificación internacional que le otorgan a las desarrolladoras por sus desarrollos sustentables y pues el mejor lugar para vivir, determinados en esta certificación. Por eso yo lo invito a que pase a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida, allá en el norte de la, no, en el poniente de la ciudad, en Portiscacal, Paseos de Mérida, o Las Américas, acá en el norte de la ciudad, o en el oriente, Los Héroes. Dese una vuelta, recorra los fraccionamientos, visite su caseta de ventas, platique con los asesores certificados de Sadasi y estoy seguro que muy pronto estará usted estrenando casa. Búsquelos www.sadasiyucatan.com.mx y verá de lo que le platico. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos platicando con usted de este tema tan interesante de la educación 4.0. Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, ya habíamos comentado que la educación 4.0, pues lo que busca es que, pues reimaginar la educación, ¿no? Como una experiencia, como mencionaste, inclusiva a lo largo de toda la vida, que hace que recaiga en el alumno la responsabilidad del desarrollo de sus capacidades. Pero bueno, aquí también lo que menciona es que hay tres competencias críticas que se deben de desempeñar en este papel de cada estudiante, que son, bueno, y además también menciona y que a medida que preparamos a los estudiantes, pues los padres, los educadores y la comunidad empresarial, pues trabajan juntos con también con organismos gubernamentales y no gubernamentales para invertir en estos sistemas educativos existentes y mejorarlos. Y bueno, aquí habla de estas tres importantes pues Habilidades habilidades, caen ¿no? dentro de las Sí, habilidades blandas, ¿no? habilidades blandas, como bien lo dices, Robert, en donde tienen que enfocarse su desarrollo y su desenvolvimiento, que es la resolución de problemas, esa sería la primera. La segunda es la colaboración y la tercera que es la adaptabilidad, ¿sí? Y que son estas tres habilidades fundamentales de lo que es la educación 4.0 de las que vamos a hablar ahorita. Y me parece muy interesante, muy, muy atinado, Robert, porque cuántas veces cuando salimos pues a trabajar, ya terminamos la carrera, pues ya no es lo mismo que estar en el aula, donde pues cuando tienes duda levanta la mano y hay alguien que viene a solucionar tus problemas o tus Bueno, dudas. Pues ya en la pues sí. vida cotidiana, no, al contrario, a veces compañeros de trabajo, lejos de ayudarte, a veces hasta incluso te meten el pie. Bueno, así era en mi época. Creo que ahorita ya los jóvenes ya no son así. Ya no hacen tanto bullying en el trabajo. Pero No, creo que, bueno, bueno, quiero no pensarlo, creas, quiero sí. pensar. Pero sí, pues ya se convierte más difícil porque realmente ahí tiene que haber pues esta tolerancia, este temple, esta paciencia, esta determinación, esta energía de no darse por vencido y de tratar de solucionar los problemas cuando te ves inmerso en un problema. Ejemplo, te acaban de contratar, por ejemplo, y eres de cajera de banco, por ejemplo, en la ventanilla. Y tienes allá un cliente furioso que porque no tienes dinero en el banco para poderle cambiar el cheque que quiere cambiar, ¿sí? Es un problema que tienes que resolver. Y pongo este ejemplo porque es algo que está sucediendo, ¿ah? Pues sí, Es pues algo sí. que, la verdad, llevan varias veces que voy al banco y veo un fulano que está furioso que porque no puede ser que no tenga ese dinero y es su dinero de su cuenta. Entonces, cómo tratar con cómo solucionar esto. ¿Sí? A eso, cuando estás en el aula, alzas la mano y por ejemplo, el maestro viene y trata de alivianar la situación que se haya suscitado en el salón. Pero ahí no hay quien venga. Tú eres el que tiene la responsabilidad de tratar de calmar las aguas y dar una solución inteligente, veraz y rápida para solucionar el problema o por lo menos apaciguar ahí un poquito y que no se te convierta en todo un drama. Pero No sé si me bueno, estoy no, explicando no, con todo sí, esto. por supuesto. Planteas un escenario pues muy común en los bancos. Qué lástima que tengan ese problema, Bueno, ¿no? ese es Pero otro bueno, es tema. otro tema, es otro problema. Pero aquí la resolución de problemas tiene que ver con esa curiosidad que debes de tener, de conocer a fondo el problema, de conocer a tus interlocutores, de preguntar adecuadamente para acercarte a una solución o acercarlo o indicarle cómo puedes solucionar el problema, en este caso de lo que planteas, pues de que no hay dinero. Oiga, no se preocupe, mire, déjeme yo hablo a otra sucursal, déjeme ver, etcétera. O sea, es esa curiosidad que debes de tener y esa es la habilidad de resolución de Ese problemas. es el fondo de resolución de problemas, porque técnicamente y en cuanto a proceso, tú puedes montarte en tu chivo y decir, ¿sabes qué? No hay el dinero, no se lo puedo dar y punto. Y según tú ya resolviste el problema y lo que acabas de provocar es una agravación Pues espantosa sí, pues un porque cliente del otro lado que te va a provocaste cancelar. un enojo tremendo, ¿sí? Entonces, realmente aquí lo que aplica es esta empatía, es este entendimiento, es utilizar el lenguaje de cómo hablarle al cliente, cómo decirle que lo entiendes, cómo explicarle las cosas sin decir, ah, no, pues sabes qué, chato, es tu problema, yo ya cumplí con mi deber y allá tú. No. ¿Sí? Entonces, esta resolución de problemas requiere de todas estas habilidades, que no nos enseñan en la escuela, Robert. Ah, no, por supuesto que no. No. Esas, no, esas, pues No. vienen de la casa, No es ¿no? un Empiezan en proceso, no es casa. una parte técnica, no está en ningún libro, ¿sí? Que bueno, yo creo que hoy muchas universidades, como la EBC, orienta a sus alumnos Bueno, lo a esa ejercitan. resolución de Pues sí, problemas, lo ¿no? pueden Los ejercitar ejercita, a claro. través de casos prácticos y déjate de eso, los mandan a trabajar. Hasta Sí, donde yo claro. sé, no sé en qué parte de la Las carrera prácticas tienen que profesionales, claro. salir a trabajar a ciertas empresas afiliadas, sí, así es. Entonces, pues bueno, esta resolución de problemas aquí de lo que habla es que es una de las competencias imprescindibles. Sí. Absolutamente, es amigos. Y esta habilidad, pues es eso, una habilidad que la manera de desarrollar esta habilidad es practicándola. O sea, enfréntese a los problemas y practique su idea, su visión, su imaginación para buscar alternativas, soluciones, investigue, etcétera. Es esa. La habilidad más importante, creo yo, de resolución de problemas, y más ahora, amigos, que estamos llenos, llenos, llenos de problemas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Fin de semana, disfrutarlo. Mire, yo le voy a dar una recomendación para escuchar el programa de Fórmula en los Negocios si anda usted en la calle. Pásese al Juan Valdez Café. Instálese allí en la cafetería. Tienen un servicio de primera, muy bien ambientado el café y además a disfrutar un café premium 100% colombiano y puede escuchar el programa. Ellos cierran del lunes, ellos tienen horario de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Así es de que fácilmente puede usted pasar a Juan Valdez Café, tomarse un café y seguir escuchando el programa. Y más, si está lloviendo, pásese a Juan Valdez Café a tomar un rico café. Mire, ese café campesino que tienen es una, pues es muy parecido al café de olla, solo que sin tanta azúcar, pero con ese café colombiano es verdaderamente una delicia. En Juan Valdez Café podrás disfrutar de bebidas a base de expresos y de filtrados, nevados, frappés, pastelería local y colombiana. También encontrarás el café empacado de la línea premium, pues tan famoso el café colombiano. También tiene artículos, artesanías mayas, locales. La verdad que toda una experiencia diferenciada desde las montañas de Colombia disfrutando ese café. Ahora tiene servicio de drive-thru, que quiere decir que pasas en tu coche, pides tu café y sigues tu camino y tu bebida rápida y favorita sin bajarte del auto. Y gracias a Mérida por elegir todos los días pasar a Juan Valdez Café. Hoy ya eres parte de un café único con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Y mire que la franquicia sigue creciendo. Tienen planes en mismo Mérida de abrir otras tiendas, así es de que los invito a que pasen a disfrutar un café premium 100% colombiano. Está ubicado en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a un costado de la Glorieta El Pocito, aquí en Mérida, horarios de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. También tiene servicio a domicilio. Encuéntralos a través de la plataforma Rappi. Y bueno, igual y por allá nos saludamos y nos echamos un café. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes estas habilidades que hay que desarrollar, que necesitan los estudiantes para los trabajos del futuro. Que bueno, el futuro ya nos alcanzó, Laura, y estas habilidades, amigos, hay que aprenderlas y desarrollarlas y practicarlas. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues mencionábamos que esta resolución de problemas es una competencia imprescindible, ¿sí? ¿Y qué significa realmente esto, no? Pues que los estudiantes competentes en la resolución de problemas, pues como tú mencionaste, se acercan con curiosidad, dispuestos a aceptar ese reto que se les presenta, ¿sí? Trabajan de manera independiente o con otros y lo que buscan es estudiar la situación y plantearse diferentes preguntas para identificar la causa de un problema y colaborar a través de lluvia de ideas sobre estas posibles soluciones, que se me parece una práctica muy interesante, ¿no? Porque cuando estás en la vida real, si cuentas con un buen equipo de trabajo, claro, ¿sí? claro. Pueden encontrar juntos la solución a diferentes problemas. Entonces ya no tanto recae la presión solamente en uno, sino que queda dividida, pero además buscan entre todos la mejor opción para solucionar esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué es el segundo punto, ¿no? La colaboración, lo que se busca. Yo sé que en nuestras épocas, Robert, era muy individualista el asunto, era tú cómo lo solucionarías, tú cómo sacas adelante, tú qué harías, ¿no? Pero aquí... Haz tu chamba y no te metas con la mía. Exacto. Y ahorita yo veo más esta inclinación, pues y yo digo que esto se ha dado precisamente por la tecnología. Claro, claro. Porque esa comunicación a través de la tecnología y ese intercambio de ideas, ese intercambio de iniciativas y de creatividad, pues ha provocado todas estas nuevas invenciones que hoy estamos viviendo en este avance tecnológico. Bueno, no nos vayamos lejos. La vacuna ante COVID se logró gracias a esa colaboración de diferentes aportaciones Claro, a claro. nivel mundial de diferentes, pues ahí químicos y etcétera, ¿no? Todos los que estuvieron involucrados. Pero a lo que me refiero es que fueron varios los países los que estuvieron interviniendo para que se lograra sacar a tiempo Y que una vacuna. tuvieran, claro, y que tuvieran acceso a los mismos datos Claro. del Big Data, ¿no? Sí, como que se rompió esa barrera del secreto, de que lo que yo Correcto. sé es a mi beneficio y a nadie más, ¿no? Entonces, eso ha provocado precisamente, pues llamémosle boom de colaboración, ¿sí? Que permite, pues yo diría, escalar y encontrar mejores soluciones, porque pues ya sabemos el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Por supuesto, y no necesariamente que piensen igual, Sí, no. Sí, sino porque... que tú tengas la capacidad de establecer condiciones de relación con personas que piensan diferente a ti y que seas capaz de reacondicionar tus creencias para cambiar hasta tu manera de pensar o de ver las cosas, ¿no? Y fíjate, habla de algunos puntos básicos, o sea, componentes básicos de la resolución de problemas. Y fíjate, menciona la creatividad, el análisis de datos, Claro. la perseverancia, o sea, no darse por vencidos, y ese pensamiento crítico, que es ahí donde viene, digamos, florece esta variedad de pensamiento cuando alguien piensa diferente a ti, ¿sí? porque para nosotros muchas veces, ah, no, él piensa diferente, me cae mal, no quiero saber nada de él, ¿no? No, al contrario, esa manera diferente de pensar es la que provoca una nueva perspectiva y una nueva, pues, posible solución al problema. Por claro, y allí mencionaste algo relevante, que es la comunicación entre tus equipos, entre tu equipo de trabajo, tus compañeros. Y esa comunicación, si la enmarcamos en una buena conversación, una conversación de nivel, pues te va a permitir encontrar soluciones o encontrar esa creatividad o encontrar esas innovaciones. Pues porque hoy tenemos que caminar por lugares donde no hay inéditos, o sea, no podemos recurrir a es que antes lo hicieron así, sino tenemos que innovar, tenemos que encontrar nuevas formas de caminar para encontrar esas soluciones, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando como sociedad, calentamiento global, las guerras, las enfermedades, etcétera. O sea, el mundo verdaderamente convulsionado y que debemos de encontrar estos, pues, hasta nuevos caminos, nuevas formas de solucionar y la tarea, pues requiere no simplemente generar muchas ideas, sino saberlas aplicar, sino opciones. Que no existen y que las tenemos que crear, pues esa es el aprendizaje que los alumnos hoy principalmente deben de estar inmersos para poder desarrollar todas estas soluciones. Y esa palabra de colaboración entonces toma un significado muy importante. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Es viernes, gracias a Dios, es viernes y hay que disfrutar el fin de semana después de una semana de traqueteo. Bueno, una semana tranquila con lo que respecta al paso de Beryl. Oigan, estaba yo viendo la trayectoria de Beryl. Ese Beryl se inició en el Atlántico por ahí del 28 de junio y terminó pues apenas ayer, antier, esta semana. O sea, casi, casi se aventó 7 por 3, 21. 21 días, veintitantos días se aventó, casi el mes completo se aventó el Beryl. Y bueno, entre ellos, pues pasó por aquí. Así es de que fue un fiasco su paso por acá, porque bueno, es un decir, ¿no? Pero gracias a Dios que no pasó a mayores, porque en otros lugares sí verdaderamente Sí, ocasionó sí. estragos tremendos. Pero bueno, creo que va a pasar a la historia como uno de los huracanes más largos y en vida en la temporada de huracanes. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Aditimper, construyendo confianza. Mire, amigos, los especialistas de Aditimper nos platicaban que aún en esta temporada de lluvias, usted puede darle mantenimiento a sus techos. Ellos tienen los elementos y los productos que se pueden aplicar aún en época de lluvias, sobre todo los impermeabilizantes. Lo importante es que le dé usted mantenimiento a sus techos. En estas condiciones donde vivimos, calenturas, calores extremos, y fuertes lluvias, pues es muy importante cada año darle mantenimiento a nuestras estructuras, nuestras construcciones. Y ya Ditín Pérez es el especialista y tiene los productos especializados para ello. Así es de que, y además lo puede usted contactar y comprar a través de su computadora en línea, en su página www.aditimper.com.mx. Ellos le llevan el producto, le pueden asesorar. Bueno, ellos le pueden hacer la chamba. Así es de que contacta a los especialistas de Aditimper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estas habilidades que hay que desarrollar en la educación 4.0, sobre todo para, pues, amigos, todos los que están terminando su carrera, todos los que están visualizando ya cómo entrarle al mundo real, pues hay que desarrollar estas habilidades que nos plantean aquí nuestros amigos del World Economic Forum. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues la segunda habilidad de la colaboración, que ya hemos platicado bastante de ella, sin embargo, pues aquí enfatiza ciertos puntos que me parecen interesantes resaltar, ¿no? Y dice, pues en esencia la colaboración consiste en trabajar bien con los demás, unas veces como líder de un equipo y otras como miembro del mismo. O sea, no pasarse de lanza y querer siempre ser el que toma las decisiones y el Pues que sí. ordena. Y fíjate, y bueno, aquí también menciona, los alumnos colaboradores se dejan influir por los buenos datos y la persuasión eficaz y se muestran dispuestos a cambiar de opinión cuando se enfrentan a pruebas contrarias a sus creencias iniciales. Eso es. Entonces, todo depende de el cómo lo haces, ¿sí? Ah, claro. Sí, eso lo aclara aquí, o sea, cómo estás tratando de persuadir, cómo estás planteando las cosas y bueno, en base al cómo, pues tienes esa respuesta. Me recordó al dicho de en el pedir está el dar, ¿sí? Un viejo dicho, Un eso viejo decía dicho. mi papá. Pero bueno, y bueno, ¿qué más dice? Dice, los colaboradores eficaces pues establecen relaciones con todo tipo de personalidades, con todo tipo de estilos de trabajo y de procedencias, ¿sí? Actuando con rapidez para rebajar la tensión y resolver conflictos dentro de cualquier equipo. O sea que pues son respetuosos, no tienen preferencias, tratan a todos por igual, ¿sí? Y esas habilidades hay que practicarlas para desarrollar pues esa buena comunicación, esa buena actitud, esas buenas relaciones, ¿no? Y bueno, el tercer punto, adaptabilidad, que es lo que, pues, si no te adaptas en estas condiciones Como en las que el vivimos. libro de Oppenheimer, ¿no? O te adaptas o te mueres, o cómo se Así llama, algo es. así dice. Crear o morir. No, no, no, es el otro, el primero, el de. Ah, no me acuerdo cómo Ah, se no, se llama. llama Sálvese quien pueda. Ah, bueno, ok. Sálvese quien pueda. Bueno, o adáptate o muérete, ¿no? Entonces, pues sí, hay que adaptarse, hay que ser como el camaleón, ¿no? A irse. Pues surfeando ahí las olas, eso también lo dice un gran coach que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero sí, porque la incertidumbre es lo que hoy está en convivencia con nosotros todo el tiempo. Pues sí. Hoy tenemos esta tecnología, mañana tenemos otra. Hoy estamos free de salir y de hacer todo y mañana estamos en una pandemia. Hoy estamos con el clima así y mañana estamos con amenazas, ¿sí? Entonces, esta incertidumbre yo creo que es lo que provoca que seamos y desarrollemos esta manera de adaptarnos de una manera más fluida, pues no sé. Pues sí, es que el mundo actual, vivimos en esa incertidumbre, no nada más en nuestro país, a nivel mundial, vivimos con las novedades, como decías, o sea, la tecnología nos trae cosas nuevas y nuevas, y pues el cambio, antes estábamos en que somos la generación del cambio, pero hoy hablamos de incertidumbre, de innovación, de cambio, de creatividad. Y bueno, hay que aprender también, amigos, en todo esto, adaptarse, que requiere esos ajustes cognitivos, esa posición de ser eternos aprendices, requiere comportamientos mentales en diferentes niveles. Comportamientos mentales efectivos, o sea, inteligencia emocional, incluye el desarrollo de la resiliencia, esa resiliencia que nos permite adaptarnos precisamente a las nuevas circunstancias de las que estamos viviendo, y esa actitud propositiva, activa, positiva para la resolución y la autorregulación, creo que es uno de los enfoques de la enseñanza a la educación actual, de esa adaptabilidad, que es un proceso de autorregulación que todos tenemos que aprender a adaptarnos, Laura. O sea, no esperar a que alguien nos ordene qué actitud debes de tomar, sino debes de tener esa posición de autorregulación. Interesantes los puntos, como para desarrollarlos profundamente cada uno de ellos. Y bueno, pues eso lo haremos en programas posteriores, Laura, porque creo que, y más, amigos, en la condición actual en nuestro país en específico, que tenemos lamentablemente en la educación pública ese gap que este régimen ha puesto a los pobres maestros en una condición terrible, y sobre todo a los niños también, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que la educación privada, pues espero que se libre de todo eso. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Vámonos. Muy interesante, Robert. Gracias, amigos. Espero les haya gustado y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos. Gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.